sí, se han hecho ya, desde 1870, que fue el COE que se creó, empezó a tener una difusión en todo el país y regionalmente. En ese sentido se ha concurrido a congresos latinoamericanos e internacionales representando a la Argentina, como por ejemplo Curitiba, en Chile, en Uruguay, y ahora le concurrió a Colombia, del 7 al 9 de julio, donde se organizó una nueva institución internacional de concejales, que es presidida por, casualmente, por el presidente de COFENCO, que es Daniel Castro, que es presidente del Consejo Deliberante de La Matanza, provincia de Buenos Aires. Y el trabajo que se viene haciendo es consolidando y empujando todo este tema, que bueno, como sabemos, en la agenda, no solamente en la Argentina, sino en Latinoamérica, es un nuevo rol que se le busca a los consejos deliberantes para tener un mayor protagonismo y darle a lo que es la democracia local más fortaleza, ¿no? Entonces, en este sentido, se vienen buscando distintas líneas, y una particular que ha sido presentada este año a nivel nacional ha sido el proyecto de ley para institucionalizar a COFELCO como el organismo que nuclea a todos los concejales del país en términos institucionales. Así que bueno, el trabajo es bastante arduo en una temática que, si bien es muy importante para la democracia local, necesita revalorizarse y ponerse en agenda pública, que muchas veces queda en un segundo plano, ¿no? ¿Cómo están trabajando para con los consejos? La herramienta permanente que existe, que es el asesoramiento directo a los concejales y consejos deliberantes. ¿En qué sentido? Cualquier duda, yo creo que los concejales no tienen por qué ser profesionales o conocer de la temática, ¿no? Lo que uno busca es que lo que exista dentro de los consejos deliberantes es la representación política, o sea, que cualquier persona de la ciudad que sea representativa pueda llevar esa voz del ciudadano común a un ámbito público. Entonces, lo que hace el COFELCO en este sentido es poner a disposición permanentemente a los concejales individualmente y a los consejos deliberantes una asistencia sobre temáticas puntuales que necesiten. Ahí hay un montón de consultas que permanentemente se evacúan y se ayuda de esa manera a un mejor desempeño de la función de concejal. En paralelo con esto, lo que se está buscando hacer es poder darle herramientas de formación permanente no solo a los concejales, sino también a los cuerpos administrativos de los consejos deliberantes. Y en ese sentido es algo que cuesta mucho terminar de traducir, porque eso es recursos económicos y también hay que buscar los financiamientos y demás, que es una de las tareas que se está buscando a partir de la participación en organismos internacionales, regionales y demás. Y es que hay un poco el salto de calidad en un año que es complejo, ¿no?, para poder trabajar ese tema, porque realmente todo el tema de sindicato hay que movilizar mucho la situación política, es poder traducir tanto con el empuje de la ley del Consejo Federal de Legisladores Comunales, como con actividades específicas, como le contaba en un principio, todas estas tareas que reúnen en que cada concejal individualmente pueda tener un acceso mayor al conocimiento, a nuevas ideas y proyectos que se presentan en otras provincias, ciudades y demás que pueden servir para la localidad donde cada uno ejerce su función, y a poder generar espacios de encuentro, que también es otro de los motivos. La Barría fue en su momento, la Barría hicimos un primer encuentro regional de la séptima sección con algunos distintos de otras ciudades, y bueno, ese tipo de encuentros les sirve para poder encontrarse no solamente concejales de distintas ciudades, sino también de distintos partidos políticos en un ámbito completamente más amigable que lo que es la contienda política, la discusión diaria.